una fiesta, te acordarás de mí. Y bailando esta cumbia, te acordarás de mí. Cuando bebas unas copas, te acordarás de mí. Y con llanto en los ojos, te acordarás de mí. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. Porque yo soy tu dueño, porque entre mis brazos has conocido el cielo. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. Porque lo más sagrado de tu cuerpo y de tu alma me lo he bebido yo. Unas copas, te acordarás de mí. Y con llanto en los ojos, te acordarás de mí. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. Porque yo soy tu dueño, porque entre mis brazos has conocido el cielo. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. No podrás olvidarme, no podrás, no podrás. Porque lo más sagrado de tu cuerpo y de tu alma me lo he bebido yo.